Bueno, pues seguimos hablando de materia de salud. Estamos hablando del el plan local de salud, en la que la radio de Archidona, evidentemente, nos vemos todos comprometidos. Seguimos hablando con un gran especialista, como es nuestro vecino y amigo Juan Gami Fernández. Amigo Juan, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, buenas tardes. Esta vez vamos a hablar de algo que nos concierne y en la radio sabemos mucho, que es la salud también de nuestra audiometría, de todo lo que concierne a cómo escuchamos. Juan, ¿cuáles son los errores comunes que cometemos y de qué manera preservar un poco la salud de nuestro oído? Cuéntanos. Pues muchas veces utilizamos unos cascos con un volumen demasiado intenso de música, que eso pues nos machaca el oído y sin darnos cuenta pues nos va afectando y va haciendo que perdamos audición. Bien. Oye, Juan, ¿pasa lo mismo que con la vista? Es decir, ¿con el paso de los años vamos perdiendo audición? Evidentemente, con el paso de los años vamos perdiendo todas nuestras capacidades físicas y así como a partir de los 40 empezamos a perder agudeza visual en cerca, en el oído también se va perdiendo capacidad auditiva a partir de los 50 años. A partir de los 50 años, interesante. Oye, Juan, ¿cómo podemos, si hay alguna técnica, de poder preservar un poquito la salud de nuestra audición? Y sobre todo, ¿cuándo recurrir a los profesionales para que nos puedan hacer pruebas, ¿no? ¿Y en qué consisten esas pruebas? ¿Cuál sería tu receta? Bueno, pues cuando tengamos alguna sospecha de algún problema de audición o algún síntoma que nos preocupe, pues ir a un profesional de confianza para que nos examine. Y las pruebas que se hacen pues sería una observación del conducto auditivo, una observación del tímpano, unas pruebas audiométricas, unas pruebas de presión en la zona de oído medio, y algunas veces pues pruebas especiales por si hay un daño en el oído interno. Mira, una cosa que me interesa, sobre todo dirigido hacia los papás y las mamás, ¿cómo podernos dar cuenta que algunas veces algunas patologías, algunas enfermedades aparecen en la salud auditiva de los niños? ¿Cómo poderla detectar y cómo actuar, no, Juan? Pues si el niño se le habla y hay que decirle las cosas más de una vez, pues ya se está notando de que no escucha bien. También cuando tiene resfriados frecuentes que le afectan al oído, pues sería cuestión de que lo vea un especialista de oído para comprobar si hay algún problema de oído medio o de tímpano. Bien. Oye, Juan, hablemos ahora de muchas veces el aparataje que utilizáis. ¿Qué es esto de los audífonos que tanto hemos escuchado como herramientas de que nos ayuden a escuchar? ¿Cuándo se utilizan y a quién van dirigidos, ¿no? Bueno, pues los audífonos son unos aparatos que cada vez se fabrican más pequeños y se utilizan pues para dar a la persona la audición que ha perdido por distintos motivos. Hay unos que pueden ir detrás de la oreja y hay otros que son más pequeños y se introducen en el conducto auditivo. Cada vez van siendo más pequeños, pero cada vez van siendo más sofisticados y la audición que dan es cada vez más parecida al oído normal, al oído humano. Al oído humano. Yo me gustaría recordarle a todos los oyentes que todo este tipo de información, todo este tipo de revisiones auditivas la van a encontrar con el especialista Juan Gamiz Fernández en Pharmaoptics en Archidona. Juan, un último apunte. Mira, hace unos días nos comentaba acerca de la visión, ¿no? De lo que hacemos mal, la forma de la nutrición, de los fumadores. ¿Todo esto también influye en la fumar, beber o una alimentación correcta también en nuestro vida? Pues sí, es que somos lo que comemos. Entonces, si nos alimentamos bien, nuestro cuerpo estará bien engrasado, estará con todos los componentes que necesita y estará más sano. Y el oído es parte del cuerpo y también pues necesita pues una serie de ingredientes para que su funcionamiento sea el más perfecto posible. Bueno, pues nos vamos a quedar con toda esa receta. Querido Juan Gómez, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo de radio, por habernos hecho entender qué hacemos bien y mal dentro de la preservar la salud auditiva de toda la familia. Y bueno, en caso necesario, evidentemente nos pondremos en tus manos. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros.